una puerta abierta, seremos como hormigas inquietas. En centros sociales, asociaciones, colectivos, radios libres. Que si en el barrio, allí en el parque, así cargamos de humor y odio nuestras ideas.